nombre es Adam López, soy estudiante de trabajo social, estoy en tercer año, tengo 23 años. Mi situación como una persona con una orientación sexual diferente o diversa, ha sido compleja también en parte porque mi familia es muy religiosa. En la U, por dicha, no he sufrido situaciones tan fuertes, ¿verdad?, de discriminación. Pero bueno, la situación que aconteció un día, pero eso fue fuera de la U, fue en una fiesta de la U, que estábamos reivindicando el movimiento estudiantil en todos los sentidos, tanto el movimiento estudiantil, también el movimiento feminista, el movimiento del LGTBI. Y bueno, en esa fiesta, ¿verdad?, que era como el punto final de la conmemoración, yo estaba con un muchacho, con un chico que yo estaba saliendo, y nos dimos un beso, y la acción por parte de los guardias de seguridad fue echarnos. Y cuando yo le pregunté que por qué, entonces él me dijo que era algo inmoral. Era algo inmoral que dos personas estuvieran dando un beso cuando no éramos las únicas dos personas dándose un beso. Habían cuatro o cinco parejas alrededor dándose besos. Entonces nos hicieron echados como perros. Pero bueno, a partir de esto yo no dejé que esto me debilitara o me hiciera sentir vulnerable, sino que lo tomé en el mejor sentido, ¿verdad? Aunque no fue una situación tan positiva, pero rescatar lo mejor que podemos hacer desde esta situación. Entonces, tuvimos mucho apoyo del movimiento estudiantil. Creo que ha sido una de las primeras veces en las que he sentido un apoyo tan fuerte de tantas personas, de tantos grupos, inclusive de muchos sectores que yo desconocía. Esta lucha ha significado una reivindicación gigante, ¿verdad? No soy yo Adam, el que le está pasando esto. Yo soy la cara de todos y de todas, de muchísimas personas que han sufrido discriminación, que también las han sacado de un restaurante, de un bar, por expresar su afectividad libremente. Y yo siento que esto fue como ese quiebre importante y completamente necesario, porque ya era demasiada invisibilización, porque hay muchísima población con una orientación sexual diferente y sigue sufriendo discriminación, siguen pasándole por encima de sus derechos. Entonces, para mí, la situación que yo viví ha sido reivindicativa, ha sido un antes y un después. Demostrar o hacer ver que hay otras personas con también otras diferencias, como puede ser la discapacidad, como puede ser mi origen, mi etnia, mi lengua, ¿no? Todo, ¿verdad? Toda la diversidad en su complejidad. Entonces, di, la verdad ha sido bastante inspirador. Esto me ha hecho más fuerte, me ha empoderado muchísimo. Me expreso libremente de mi sexualidad, y si yo tengo que expresar que yo soy una persona homosexual que sufrió discriminación, lo hago y lo voy a decir con mucho orgullo, y voy a decir: esto me empoderó. Esto fue una producción de CIPAC y la Asociación Voces Nuestras.